Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos al el Galpón de los Cuentos Vivientes, y hoy vamos a hablar de una de las grandes figuras de la poesía argentina, que es Alfonsina Storni. Les saluda Roberto Cadena, y esperando que llegue mi compañero para continuar con el programa, voy a hablar sobre esta poeta, que comúnmente es muy conocida en Argentina y América Latina. Pues Alfonsina Storni nace en Capriasca, Suiza, 29 de mayo de 1892, Mar de la Plata, y fallece en Mar de la Plata, Argentina, el 25 de octubre de 1938. Fue poeta y escritora argentina del modernismo. Haciendo hincapié a lo que es el modernismo, en la literatura en la lengua española, el término modernismo denomina un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1800 y 1920, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo cosmopolita y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. Se conoce por modernismo a la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu, que se manifiesta en el arte y la ciencia, la religión y la política. Alfonsina Storni enfoca esta cuestión del modernismo en lo que es su poesía, en la prosa, donde maneja todo lo que hemos explicado referentemente. Alfonsina Storni ejerce a partir del año 1909 la carrera, hablando en el ámbito de la carrera docente. Dejó el hogar materno para terminar sus estudios en Coronda. En esa localidad se dictaba la carrera de maestro rural, en la Escuela Normal Mixta de Maestros Rurales. En el registro de inscripciones aparece la leyenda Alfonsina Storni, con 17 años, suiza. Fue aceptada por su entusiasmo porque no tenía certificado de estudios primarios y tampoco aprobó el examen de ingreso. Pero la escuela recién abría y necesitaba alumnos, según declaró la señorita Gervasoni, directora del establecimiento, quien además dijo que Alfonsina mostraba interés, que donde se alojaba le costaba 25 pasos, lo que le obligaba a mantenerse con los 15 pesos restantes. Pues como vemos aquí, Alfonsina Storni desde muy temprana edad comienza a ejercer o tener cualidades sumamente importantes, lo que le va a llevar a ser conocida en el ámbito literario. Pues en la carrera docente, sin necesidad de tener títulos o trabajar, ser alguien conocido, ejerce este papel, ¿no? Y tan con una temprana edad, lo cual a algunos toca como 4 años de estudiar para sacar un título y ser docente. También podemos decir que este alojamiento era propiedad de Mercedes Gervasoni de Venturini, la profesora, como la nombramos, la hermana lectora del colegio. Es posible que Alfonsina cobrara una beca estatal de 30 pesos, como lo dijimos. Tenía una cualidad y una mente brillante, gestionada por el diputado Mardoquio Contreras, pero este hecho no está comprobado. En 1910 comenzó a realizar viajes los fines de semana sin que nadie supiese a dónde iba y dónde conseguía el dinero. Alguien se dio cuenta que viajaba a Rosario, en la ciudad de San Lorenzo, durante la celebración del aniversario de la batalla de San Lorenzo. Le pidieron que cantara en un escenario adornado de banderas argentinas. Entonó la cavatina del Barbero de Sevilla y de Rossini. Le pidieron un bis y un momento de silencio. Alguien afirmó en voz pública y respondió con risas. Como vemos, el talento de Fortuna Stoney, esto puede ser un hito que fue a dar cómo se fue conociendo esta poeta argentina. Al regresar a la pensión, escribió una nota. Después de lo ocurrido, no tengo ánimos para seguir. Pues, como vemos aquí, el hecho de sentarse a escribir, de querer ser reconocido en el ámbito literario, pues no se hace nada más que escribiendo, practicando, dándose a conocer, y es duro. Asimismo es como se va consiguiendo esto. La nota fue hallada por la esposa del comisario, que fue a su habitación a la hora de la comida para ver que no llegaba. Salió la familia a buscarla y la encontraron en su barranco llorando. El comisario le palmeó la espalda y se tranquilizó. Por la noche recuperó el humor, pero esta escena pudo ser el presagio de lo que pasaría 30 años después. Como lo expliqué antes, este talento de Alfonsina Storni es muy grande. Pues en lo personal, para mí, Alfonsina Storni es una gran poeta. Hasta en el modernismo, junto con otros escritores, el tiempo corto que pudo realizar su carrera como poeta. Regresando al tema de la carrera como docente y de los estudios de Alfonsina, su madre asistió a la entrega de diplomas de maestros. En el programa del acto figuraban tres poemas de Alfonsina. Uno de ellos fue recitado por alumnos del Jardín de Infantes y titulado Un viaje a la luna. Este año el tema planetario estaba de moda porque se había visto el cometa Halley, lo cual despertó temor en la población e incluso suicidios. Además, entonó El brindis, de la Traviata de Verdi, otro poema, y antes de irse le dedicó a la directora María Margarita Gerbosini un poema llamado El maestro, que incluyó la frase a mi inteligente y noble directora. Desde muy temprana edad comienza a destacarse en este género literario de la poesía. Pese a que más adelante, como lo explicaré, también escribió la prosa poética. Y así fue como Alfonsina Storni se dio a conocer. Así que, amigos oyentes, les invitamos a que lean Alfonsina Storni, que una incomparable poeta, pese a que fue muy triste como falleció. Pero eso no quita su habilidad literaria, sus poesías, que llegan al alma, la verdad. En abril de 1921 ingresó como docente de la Escuela para Niños Débiles del Parque Chacabuco, una institución creada por Hipólito Yrigoyen para contrarrestar los efectos de la pobreza. Albergaron a niños mal alimentados o raquíticos. Se los trataba con un programa de sol y ejercitación física. Alfonsina no se sentía a gusto en este empleo, porque decía que las autoridades no eran comprensivas con ella. Bueno, decisión de cada quien. A la final, todos sabemos por qué se le reconoce a Alfonsina, por sus poemas. Ya enfocándonos ya en lo que es su carrera como poeta, me voy a referir a una parte que es bastante específica, que es poeta en Buenos Aires. Pero antes de referirme a ese tema, voy a leerles un poema de Alfonsina que la verdad sí es bastante llamativo. Este poema lo titula Tu dulzura. Camino lentamente por la senda de acacias. Me perfuman las manos sus pétalos de nieve, mis cabellos inquietan bajo céfiro leve, y el alma es como espuma de las aristocracias. Genio bueno, este día conmigo de congracias, apenas un suspiro me torna eterna y breve. ¿Voy a volar acaso ya que el alma se mueve? En mis pies cobran alas y danzan las tres gracias. Es que anoche tus manos en mis manos de fuego dieron tanta dulzura a mi sangre que luego llenóseme la boca de mieles perfumadas, tan frescas que en la limpia madrugada de Estio mucho temo volverme corriendo al caserío, prendidas en mis labios mariposas doradas. Uf, volviendo al modernismo, Alfonsina Storni, una gran poeta. Como vemos, estos versos son demasiados, ¿cómo podemos decir?, profundos. Una gran poeta argentina, Alfonsina. Ahora sí, poeta en la capital, en su tierra de Buenos Aires. Descansó unos meses y en 1913 consiguió trabajo de cajera en una farmacia y posteriormente en la tienda, en la tienda que se llamaba La Ciudad de México. Pues Alfonsina no de la nada generó dinero con la poesía. Pues como cualquier ser humano necesitaba sobrevivir con el trabajo que puede hallar. Pero bueno, Alfonsina Storni realizó algunas colaboraciones también en la revista Caras y Caretas. Se supone mediante recomendación, la remuneración era de 25 pesos. Además leía todos los avisos que ofrecían empleos hasta que encontró una solicitud de corresponsal psicológico que contara con redacción propia. También vemos que Alfonsina tenía un gusto por la escritura, y ese gusto por la escritura, no es poco decirlo, que lo emprendió en la poesía. Pese a que la invitación del Galpón de los Cuentos de Vivientes es que lean a Alfonsina Storni, lo cual los libros de Alfonsina Storni son difíciles de encontrar aquí en nuestro país, pero en el internet están ahí sus poesías, hay páginas literarias que ofrecen sus poesías hasta cómo fueron escritas en cada época y cada fecha. Alfonsina Storni, los libros se los puede hallar en Argentina, lo cual tiene un costo, un bajo precio, ¿no? Por lo que es literatura nacional propia de allá, porque hasta ahorita en las librerías que hemos rondado no hemos podido ver un libro de Alfonsina Storni, que es una de las poetas, en lo personal para mí y reconociendo en Argentina, de las más importantes. Listo, la empresa solicitante se llamaba Freixas, Freixas Hermanos, y se dedicaba a la importación de aceite. Se presentó a la entrevista laboral siendo la única mujer entre 100 varones postulados, debiendo insistir firmemente para que le permitieran ser evaluada. Como vemos, Alfonsina Storni, el contexto donde fue criada, el contexto donde vivió, todavía era un contexto conservador, donde la mujer no era tan importante, no era tan conocida. Pero aún así Alfonsina Storni se enfrentó y quiso conseguir ese trabajo ahí. Pues solo los hombres tenían acceso a los privilegios en una época conservadora y en Argentina. El examen consistió en la redacción de una carta comercial y dos avisos publicitarios, uno de yerba mate y otro de aceite de la firma. Al cabo de unos días le notificaron que era la elegida. Como vemos, en la época conservadora donde se le veía como menos a la mujer, Alfonsina Storni se porta de una actitud revolucionaria como una mujer de letras. Pese a que esas letras las utiliza para negocio de esa empresa, lo realiza de esa manera. Entonces, Alfonsina Storni, una destacada mujer, también, tanto en las letras como en la vida. Ya, en Caras y Caretas se relacionó con José Enrique Rodo, Amado Nervo, José Ingenieros y Manuel Baldomero Ugarte. Fue con los dos últimos con quienes su amistad fue más profunda. Unas eminencias. Con este empleo su situación económica mejoró, por lo que pudo realizar viajes frecuentes a Montevideo, donde conoció a la poeta uruguaya Juana de Ibarburu y al que sería su gran amigo, aquí mire, el escritor también uruguayo Horacio Quiroga, que también es otra eminencia como cuentista. Miren esa relación, una poeta con un cuentista, pues en las letras la amistad perdura. Bueno, nos vamos con, creo que con la primera pausa musical. Nos vamos con una canción de Mercedes Sosa que le dedica a la poeta Alfonsina Storni. Estos son No se despeguen de oyentes, esta es el galpón de los cuentos vivientes. Su pequeña huella no vuelve más.

qué era el contexto en que se encontraba ella a esa edad. En 1916 comienza a publicar poemas y prosa, todavía sin el carácter de colaboradora permanente, en la revista literaria La Nota, fundada y dirigida por Emin Arslan. En dicha revista estuvo a cargo de una sección permanente entre el 28 de marzo y el 21 de noviembre de 1919. En La Nota publicó, por ejemplo, los poemas Convalecer y Golondrinas. Bueno, para que no se queden nuestros oyentes con las ganas de ir estos bellos versos de Alfonsina Storni, voy a leerles otra vez estos dos poemas, tanto Convalecer como Golondrinas. Convalecer. Debe ser muy hermoso acercarse a la parca de guadaña traidora y pensar que en la arca del misterio nos vamos para no volver más a saber de estos seres que dejamos atrás. Y cuando hemos creído realizar el gran viaje en el labio perfecto que se nos brinda entero, y cuando hemos creído realizar el gran viaje de donde nadie ha vuelto con el mismo ropaje, sentir que la materia nos permite pensar, que aún el labio se mueve ansioso por besar, y volver lentamente a la vida que fluye entre el perfume fresco que una rosa diluye. Y después, por las manos piadosas de la amada, sentir cómo es de nuevo la testa aprisionada, ver cómo en las ventanas la negra golondrina da tregua a su jornada de errante peregrina. Y en una de estas tardes en el que el viento se aquietaba, volver a oír el verso que nos hizo poeta. Sentarse en un sillón que llevó al corredor, la madre toda llena de un inefable amor, y ante la enredadera de oscura madreselva, dejar que en sus aromas la primavera vuelva. Aprender a dar pasos, como un tímido niño que necesita un solícito cariño. Hallar que cada cosa es vieja, pero es nueva, que dentro de lo eterno lo viejo se renueva. Y en la hora en que vuelve la exactitud de amar, sabe que algo en nosotros es capaz de volar. Febrero de 1916, Alfonsina Storni. Gran poema, publicado en el periódico La Nota, como lo dijimos. Alfonsina Storni, que aparte de estar presente el modernismo en sus poesías, está también el sentimiento que ella tenía de depresión, de enamoramiento. Alfonsina Storni, una mujer que aparte de ser una gran escritora, una mujer que, bueno, como lo vimos en sus trabajos, en su triste trabajo, una mujer revolucionaria, una mujer bella también en las ilustraciones que nos presentan, en las fotografías de su época. El segundo poema escrito, publicado en el diario La Nota, Golondrinas. Los dulces mensajes de las tristezas son avecillas negras, negras como la noche, negras como el dolor. Las dulces golondrinas que en invierno se van y que dejan el miedo abandonado y solo para cruzar el mar. Cada vez que las veo siento un frío sutil. Oh, negras avecillas, inquietas avecillas, amantes del abril. Oh, pobres golondrinas que se van a buscar como los emigrantes a las tierras extrañas, la migaja de pan. Golondrinas, llegaos. Golondrinas, venid. Venid, primavera, con las alas de luto, llegaos hasta mí. Sostenedme en las alas, sostenedme y cruzad. De un bolido tan solo, eterno y más eterno, la inmensidad del mar. ¿Sabéis cómo se viaja hasta el país del sol? ¿Sabéis dónde se encuentra la eterna primavera, la fuente del amor? Llevadme, golondrinas, llevadme. No temáis, yo soy una bohemia, una pobre bohemia. Llevadme a donde vais. No sabéis, golondrinas errantes, no sabéis que tengo el alma enferma porque no puedo irme volando también. Golondrinas, llegaos. Golondrinas, venid. Venid, primaverales, con las alas de luto, llegad hasta mí. Venid, llevadme pronto a correr al el albur. Qué lástima, pequeñas, que no tengáis las alas tejidas en azul. Febrero de 1916, Alfonsina Storni. De hecho, una ventaja de estos poemas es que se los puede encontrar nomás en lo que fue la publicación de el diario La Nota. Siguiendo con el tema de Alfonsina, tenemos la poesía en prosa. Aparte de crear sus poemas, también se puede decir que en 1926 escribió poemas de amor y 8 años después publicó Mundo de Siete Pozos. En este lapso se orientó hacia otro género. Los relatos en primera persona, a veces con rasgos autobiográficos, donde las ideas no pertenecen ni al espacio, ni a la poesía, ni tampoco a la nota periodística informativa. Bueno, de Alfonsina Storni voy a repetir de nuevo, o hacer un recorderis de lo que fue su educación. No necesitó de diplomas para demostrar que era una mujer de letras. Como puedo decir que, aparte de sacar su título después de entrar con esa ventaja, Alfonsina Storni también es una maestra, porque ella nació para ser poeta. Jorge Luis Borges también no necesitó de títulos ni de universidad ni nada, sino se autoeducó con su biblioteca. Alfonsina Storni, otro ejemplo de que es una mujer de letras, una mujer que le pone pasión a las letras mediante su poesía. El diario Crítica publicó en ocasiones estos relatos y uno titulado Psicología a 2 centavos, donde una mujer, Juliana, le cuenta por carta a su amiga Amelia los pormenores de su reciente divorcio. Bueno, para que no se queden con las ganas sobre la prosa poética de Alfonsina, voy a leerles en qué se consistía este relato de prosa poética. Este relato narra la historia de una mujer recién divorciada que se aloja en una casa de campo y se enamora de un muchacho veinteañero. La idea del texto es definir a la mujer decente, según la autora. Para una mujer normal y decente, 3 hombres es el número exacto. Uno es el pecadillo prematrimonial, el otro es el esposo y el último el nuevo esposo por divorcio. El relato reveló además del placer que provoca la belleza de un hombre joven. Otra característica que puedo encontrar de la poeta en sus prosa poética. También tenemos que decir de Alfonsina Storni que las críticas que recibió son de algunas eminencias que también tienen que ver con el campo de la literatura. Antes de irnos a una pausa musical, voy a leerles un fragmento de otro poema de Alfonsina Storni, que se llama este fragmento es del poema La Inacabable. Las lágrimas vertidas se harán perlas de un collar nuevo. Romperá la sombra, un sol precioso quedará a las venas, la savia fresca, loca y bullidor. Grandes poemas de Alfonsina Storni. No se despeguen, señores oyentes, que está interesante el tema de Alfonsina Storni, una gran poeta argentina latinoamericana que sí dejó un gran vacío cuando se fue de esta vida. Bueno, la siguiente canción que les vamos a poner esta tarde es de Silvio Rodríguez, La Masa. No se despeguen, que seguimos con el galpón de los cuentos vivientes. Thank you.

Jennifer Valverde, una muy querida amiga y compañera. Tal vez por la época del modernismo, en el mismo contexto, Alfonsina Storni se relaciona en algo con Rubén Darío. Bueno, gracias por tu pregunta, Jennifer, y pues no hay información de que se hayan conocido estos poetas, pero sí se relaciona en el contexto, pues hay escritos de Rubén Darío que datan también del siglo XX, y también comparten este sección de los poemas que escriben, que es del modernismo. Alfonsina Storni, como bien hemos visto alrededor de este programa, una gran mujer, una gran poeta, aparte de ser una de las grandes poetas, mente brillante también. Vamos a seguir con las críticas que recibió Alfonsina Storni, según algunas eminencias que también son parte de la literatura. Según Alberto Acereda, la obra de Alfonsina Storni es una defensa a la libertad artística e individual. Su vida y obra es un mito iconográfico de un activismo resentido contra lo masculino. Pues sí, ya vimos de antes que para acceder a un trabajo fue rechazada, pues en el contexto donde una mujer no tenía gran amplitud para desenvolverse, hacer lo que ella quiera, ser libre. Alfonsina Storni también puede ser que represente una mujer aquí luchadora, revolucionaria, respecto a rechazar ese machismo. Afirma que ella es un mito más. Sus letras muestran a una excelente poeta del amor, una mujer luchadora por la igualdad femenina que no se le puede ubicar en el feminismo radical. En su vida y obra se entremezclan emoción, sentimiento y reflexión. Su poesía es de eróticamente y humanamente, busca el amor, tiene vivencias y poesías de su ego angustiado que termina con el suicidio, como ya lo escuchamos en la canción de Mercedes Sosa, perdón. Se suicidó, la manera como se suicidó Alfonsina Storni tuvo que ver con las letras, con los poemas que escribía. Recalcando lo que dijo Alberto Acereda, sentimiento y reflexión, su poesía es de eróticamente y humanamente, busca el amor, tiene vivencias y poesías de su ego angustiado. Ya lo dijimos, pero como en el poema La Inacabable, los versos, las lágrimas vertidas se harán perlas de un collar nuevo, romperá la sombra, un sol precioso, quedará a las venas la savia fresca, loca y bullidora. Gran fragmento donde podemos ver el ejemplo de esta crítica. Acereda afirma que Storni fue feminista en el sentido literal de la palabra. Correcto, en un contexto donde es rechazada, no le dan libertad para ejercer trabajo, para poder sobrevivir en la sociedad como cualquier persona normal, por supuesto que siendo hombre o mujer. Pero hablando en el tema conservador, en la época y en Argentina se vivió una época donde el conservadurismo veía a la mujer como una mujer de hogar, de casa, que tenía que mantener, cuidar a los hijos y al marido. O sea, nada más era la función de la mujer. Tuvo el coraje necesario para oponerse a la regla que exigía la virginidad femenina, pero no la masculina. O sea, una mujer también revolucionaria. Tuvo el coraje necesario para oponerse a la regla que exigía la virginidad femenina, pero no la masculina. O sea, le degrada al hombre en sí, según el comentario de Acereda. ¿De quién nació su obra Tú me quieres blanca?, heredada del Hombres necios de Sor Juana. Miren cómo relaciona Acereda con otra gran poeta latinoamericana, Sor Juana Inés de la Cruz. Otra mujer que por ese mismo machismo y conservadorismo de el siglo XVII no, tampoco pudo realizar lo que ella quería, una mujer de letras, de estudiar, aprender el conocimiento, era una mujer muy ilustrada, y no le resultó más que irse al convento para poder de ahí escribir sus poemas, su gran obra, que se dio a conocer. Por cuestiones de la vida se hizo religiosa, mas no porque ella quería, sino por las injusticias. También se le decía que era bastarda por no ser hijo de padres nobles, pero bueno, es otro tema. Pero se relaciona bastante con lo que Alfonsina también rechaza, ese machismo usurpador contra la mujer. Lo mismo ocurre en poemas como Hombre Pequeñito, Lo que comprende, Siglo XX o 20 siglos, textos basados en la búsqueda de la igualdad real para la mujer en el medio. Recalcamos. Alfonsina Storni, una mujer que comienza o busca también a luchar por eso, por esa igualdad, porque la mujer sea reconocida. ¿Y qué mejor manera que la literatura para eso? ¿Qué mejor manera que sus poemas? Gran poeta, gran mujer, brillante, revolucionaria, de manera elegante, combatir contra eso que sería el machismo. Se pueden poner como ejemplo además La inquietud del rosal, que fue escrito en 1916, El dulce daño, 1918, Irremediablemente, 1919, Languidez, 1920, y los posteriores Ocre, 1925, Mundo de siete pozos, 1934, y Mascarilla y trébol, 1934. Y otras creaciones en prosa y teatro como un intento de lograr la libertad femenina, contrarrestando la tendencia machista de ese entonces. Está más que explicado por este señor Acereda. Alfonsina Storni también busca a través de la literatura eso. Y por eso es también admirada y respetada allá en su tierra. Mujer ilustre, Alfonsina Storni. Bueno, a continuación les voy a leer otro poema de Alfonsina Storni. Está titulado como Esta tarde. Ahora quiero amar algo lejano, algún hombre divino, que sea como un ave por lo dulce, que haya habido mujeres infinitas y sepa de otras tierras y florezca, la palabra en sus labios perfumada, suerte de selva virgen bajo el viento. Y quiero amarlo ahora, esta tarde, blanda y tranquila como espeso musgo. Tiembla mi boca y mis dedos finos, se deshacen mis trenzas poco a poco. Siento un vago rumor, toda la tierra está cantando dulcemente, lejos. Los bosques se han acargado de corolas, desbordan los arroyos de sus cauces, y las aguas se filtran en la tierra, así como mis ojos en los ojos que estoy soñando embelesada. Pero ya está bajando el sol de los montes, las aves se acurrucan en sus nidos, la tarde de morir y él está lejos, lejos como este sol que para nunca se marcha y me abandona, con las manos hundidas en las trenzas, con la boca húmeda y temblorosa, con el alma sutilizada, ardida en la esperanza de este amor infinito que me vuelve dulce y hermosa. Hermosos versos de Alfonsina Storni. Otra crítica que recibió es de el poeta Jorge Valdivieso, que vamos a dar a conocer en el siguiente segmento. Pues les invitamos a que indaguen, busquen Alfonsina Storni. Aunque no existan los libros disponibles mucho, o bueno, según mi conocimiento aquí en Ecuador, pues, pero hay bastante información y bastantes poetas ricos que dan a conocer quién fue Alfonsina Storni. La siguiente canción que les presentaremos esta tarde es Si yo pusiera ser, de Facundo Cabral. Nos esperen que venimos con la última parte de Alfonsina Storni en el álbum de los cuentos vivientes. Caracol milenario que camina los sueños, color de otras esperas que enamora el silencio. esencia de los mares, que crece a la montaña, el pan de los pastores, la luz de la cigarra, el pan de los pastores, la luz de la cigarra. La más hermosa brisa por la que vuelve el viento, la eternidad grandiosa que vive en un momento, la pasión más divina que libera al Quijote, la razón del invierno que seduce al coyote, la razón del invierno que seduce al coyote. Si yo pudiera ser solo por una vez lo que tú crees que soy, lo que tú crees que soy. Paloma de Picasso y vino de Machado, espejo de Walt Whitman y balcón de Gustavo, clavel de Federico, su luna y su campana, la noche de aquel día que estalló en su ventana, la noche de aquel día que estalló en su ventana. Que incendia las arenas, la misteriosa muerte, la manzana primera, el estallido eterno de la eterna vida, la libertad infinita y la pequeña herida, la libertad infinita y la pequeña herida. Si yo pudiera ser solo por una vez lo que tú crees que soy, lo que tú crees que soy. Gran tema de Facundo Cabral. Si yo pudiera ser. Esta canción es tan buena que se habla de personajes literarios, cómo destaca y cómo los hace ver. Bueno, otro saludo también para Rosemary Solimar, que nos escucha. Lara dice que está muy bien el programa, pese a que nuestro amigo Cristian Navarrete no pudo llegar. Pero Barbón, un saludo y... y el próximo miércoles estaremos con más del Galpón de los Cuentos Vivientes. Las palabras se secan como ríos, y los besos se secan como rosas. Pero por cada muerte 7 vidas, buscan los labios demandando aurora. Más, lo que fue, jamás se recuperará. Y toda primavera que se esboza y es un cadáver más que adhiere vida, y es un capullo más que se deshoja. Alfonsina Storni. Regresamos con las críticas que le hacían a esta eminente mujer argentina, nacida en Suiza, pero argentina de corazón. Esta es la mejor crítica que, para mi punto de vista, se la dan a Alfonsina Storni. El poeta Jorge Valdivieso reflexionó acerca de la obra literaria y poética de Alfonsina. Y así, con estas palabras, se refiere el poeta. La poética de Alfonsina Storni ha producido reacciones muy distintas en la crítica. pero en general se ha tomado su creación como ejemplo de la vida de una mujer atormentada por el amor y por las limitaciones sociales, y que se imponían a la mujer de su época. Para cerrar con este tema, pues queda claro. Alfonsina lucha por esa igualdad con la mujer, en sus letras. No queda más que decir que Alfonsina lo hiciste. Alfonsina, destacada de manera elegante para hacerlo. Sí, no estoy desprestigiando a otras mujeres que lucharon por ese derecho, pero Alfonsina lo hizo de manera elegante en sus letras y en su poesía. La crítica de Acereda y la de un colega de ella poeta, Jorge Valdivieso. Bueno, amigos oyentes, les invitamos a que lean Alfonsina Storm. No es una pérdida de tiempo entrar en el internet y buscar sus poemas, su vida, las canciones como la de Mercedes Sosa. Son cosas que dan a conocer quién, no solo esa parte negativa de que se suicidó, sino quién fue Alfonsina Storm. ¿Qué hizo con sus letras, con su poesía? ¡Qué gran mujer que es Alfonsina Storm! Hay otro poema de Alfonsina Storm que les quiero leer para que vayan y les dé curiosidad en Google entrar y buscar Alfonsina Storm. La caricia perdida. Se me va de los dedos la caricia sin causa. Se me va de los dedos en el viento al pasar. La caricia que vaga sin destino ni objeto. La caricia perdida, ¿quién la recogerá? ¿Puede amar esta noche con piedad infinita? ¿Pude amar al primero que acertara a llegar? Nadie llega, están solo los floridos senderos. La caricia perdida, rodará, rodará. Si en los ojos te besan esta noche, viajero, si estremece las ramas de un dulce suspirar, si te oprime los dedos una mano pequeña, que te toma y te deja, que te lorga y se va. Si no ves de esa mano, ni esa boca que besa, si es del aire quien teje la ilusión de besar, oh, viajero, que tienes como el cielo los ojos, en el viento fundida, ¿me reconocerás? Este poema me está para dedicar. Bueno, Alfonsina Storni, representante en la poesía del modernismo, una mujer ilustre en la carrera como docente, como poeta, reconocida en su tierra, publicando en el diario La Nota, en el trabajo que hizo en la revista Caras y Caretas y en la empresa donde se ganó el respeto de lo que podríamos decir el rechazo por ser mujer ante un grupo de varones. Aparte de escribir sus poesías, en su narrativa, en su prosa, también incluye lo poético y las críticas que le hacen como una mujer luchadora que busca ese reconocimiento de la mujer de manera elegante. No me cansaré de decirlo una y otra vez, Alfonsina Storm, una poeta y escritora elegante. Bueno, muchas gracias por escucharnos. El próximo miércoles estaremos más con otro personaje literario. No se olviden de sintonizarnos. Esto es 940 AM, Radio de la Casa de Cultura Ecuatoriana. Y para despedir, nos vamos con un tema de Pablo Milanes. Buenas tardes y un abrazo.